Mucha gente piensa que gritar no es tan malo. Solo es una expresión honesta de sentimientos, e incluso buena porque libera nuestra tensión. ¿Es cierto? En el nombre de Cristo Jesús, pasa voz. En esta ocasión, el tema que abordaremos lo titularemos con esta expresión: ¡Que no grites! Quítese de vosotros toda amargura, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Efesios 4:31. Estudios demuestran que quienes gritan tienen más riesgos de sufrir problemas cardíacos, a diferencia de quienes no lo hacen. Airaos, pero no pequéis. ¿Acaso está dando permiso de enojarnos y gritar? No, lo que sucede es que no siempre podemos evitar enojarnos, e incluso gritar, ya sea que se digan malas palabras o simplemente responder «Sí», «No», de manera provocativa a contienda. ¿Por qué gritar a un hijo que ni siquiera nos escucha en el otro piso o habitación, escuchando música a todo volumen? La Biblia nos enseña que gritar no es una forma adecuada de expresar nuestros sentimientos, sino una forma de abuso verbal. Los esposos e hijos que regularmente se gritan saben qué tanto daño esta forma de comunicación puede lograr. Los psicólogos llenan sus agendas de hijos y esposos que buscan sobreponerse a los efectos de esos gritos: baja autoestima, inseguridad, depresión, problemas de manejo de enojo, problemas de sus relaciones interpersonales, con sus padres, amigos, adicciones y más. Muchos padres, alguna vez amorosos, pierden su relación con sus hijos por adquirir la mala costumbre de gritar día tras día, año tras año. Los beneficios. Cuando gritar es una rara excepción, antes que una costumbre en la vida familiar, los beneficios son enormes. Primero, tu hogar es un oasis en un mundo tan estresado y disfrutas estar allí. Segundo, aumenta tu autoridad paternal reforzando las relaciones con tus hijos. Tercero, tus hijos disfrutarán de mayor salud física, mental, emocional y espiritual. Tendrán mejores habilidades para socializar y desarrollo académico. Cuarto, enseña a tus hijos un estilo de comunicación que puede ayudarlos a disfrutar de relaciones positivas y amorosas durante toda su vida, especialmente con su pareja e hijos. Y el quinto beneficio, incrementa un ambiente caluroso y amoroso y buenas relaciones con tus hijos y nietos de por vida. Los sentimientos y las conductas son cosas diferentes. Es normal, en adultos y niños, sentirse irritados, tensos, molestos, furiosos. Los sentimientos son provocados por las condiciones de la vida diaria, como el trabajo, la escuela, el tráfico. Estos sentimientos son aceptables. De hecho, aceptarlos es la manera más rápida de disiparlos. Las conductas, por otro lado, son completamente diferentes. Pueden ser aceptables o no. Las inaceptables, como gritar, son aquellas que hieren a otra persona, o a uno mismo, o a la sociedad en su conjunto. Esto es la explicación del pasaje: airaos, pero no pequéis. Nuestro cuerpo reacciona químicamente sobre todas las situaciones, provoca emociones, pero la forma como reaccionamos a ellas es la que debe estar en completo control, de manera que no lastimemos a otros o a uno mismo. ¿Cómo dejar de gritar? La blanda respuesta quita la ira. Proverbios 15:1. Los sentimientos de enojo deben ser controlados. Quien lo logra no acostumbra a gritar. Número 1. Siéntate. Número 2. Di en voz alta. voy a calmarme y pensar qué necesito hacer. Número 3. Cierra tus ojos, respira lentamente unos momentos, habla con Dios, aunque sea brevemente. Exprésale tu disgusto, no reclamo ni imposición. Platica con Él y pídele paciencia y sabiduría. Número 4. Actúa adecuadamente, como platicar o disciplinar. Prevenir el enojo. Ya que la situación ideal es estar calmado con los retos diarios de la paternidad, ahora veremos algunos consejos de cómo lograrlo. Si estamos calmados para empezar, no importa qué hagan los hijos, entonces habremos dominado el enojo. Anota estos 5 consejos. Primero, crear y mantener una atmósfera positiva en el hogar, siempre. Ofrece 5 palabras o acciones agradables por cada palabra o acción desagradable que puedas cometer. Ejemplos de acciones y palabras agradables como felicitaciones, buen trato, abrazos, besos, bromas agradables y sanas, escuchar atentamente, palabras de amor, detalles, etc. Ejemplos de palabras y acciones desagradables: crítica, amenaza, acusaciones, malas correcciones, desobediencia, gestos de enojo, irritación, desagrado, etc. Segundo, siempre que tu hijo demuestre cualquier tipo de sentimiento, cada momento del día, nombra ese sentimiento, antes de decir cualquier otra cosa. Por ejemplo, si tu hijo se queja de la comida, tu primer comentario puede ser: oh, qué frustrante. Tú quieres otra cosa y esto es lo que tenemos. Después, tú puedes decidir tu siguiente paso, ya sea sustituir la comida o insistir. Nombrar los sentimientos, no reprochar, lleva a tu hijo a ser más consciente y cooperativo y mentalmente más sano al paso del tiempo, aunque al principio sea extraño y difícil. Tercer consejo. Usa intervenciones agradables para cambiar la conducta de tu hijo en lugar de las desagradables y de enojo. Por ejemplo, si tratas de enseñarle que no te interrumpa cuando estás al teléfono, haz una pequeña llamada cuando tu hijo está cerca. Al colgar, coméntale: hijo, esperaste calladamente y tranquilo mientras papá hablaba. Establece: fue muy paciente y amable de tu parte. Y recompensa: creo que eso se merece un abrazo. Un beso, privilegio, no regalos vacíos. Usa esto si quieres mantener buenas conductas. Agota esta herramienta antes de usar alguna intervención disciplinaria desagradable. Consejo número 4. Mantén la calma. No pidas las cosas más de 2 veces. En realidad, solo di algo 2 veces si estás preparado para las consecuencias negativas que puedan surgir. Ejemplo: pide una vez. Si el niño no responde, decide qué tan importante es el asunto en ese momento. Cuelga tu chamarra, cariño. Si el niño no lo hace, decide si es buen momento para insistir. Recuerda el punto número 1. O tal vez no te sientes bien para actuar adecuadamente, como estar cansado o con hambre o sueño, etc. Puedes esperar un mejor momento para insistir sobre algo de acuerdo a su gravedad y tu ánimo actual. Si ya decidiste en insistir una segunda vez, dale a tu hijo la opción de saber la consecuencia de su falta. Por ejemplo, si le pides por segunda vez que cuelgue su chamarra, puedes hacerlo así: cariño, te pedí colgar tu chamarra. Si no lo haces en 2 minutos, yo la colgaré y tú no tendrás computadora hoy. Si tu hijo no lo hace, breve y tranquilamente anuncia las consecuencias. Lo siento, se agotó tu tiempo. No hay computadora hoy. Esto evita pedir y pedir hasta enfurecerse y gritar. Te mantiene calmado y desarrolla en tu hijo el hábito de responder a un tono de voz normal. La pérdida de privilegios u otra consecuencia nunca daña a tu hijo si se usa moderadamente, a diferencia de mostrar enojo, que invariablemente deja marcas y a veces de por vida. Una ocasión, un padre le dijo a su pequeño y malhumorado hijo: cada vez que te enojes y te desquites con alguien, vas a clavar en la cerca del jardín un clavo. Pasadas algunas semanas, la cerca lucía con clavos a lo largo de varios metros. Sin embargo, el hijo, poco a poco, encontraba tedioso hacer esto tan continuamente, pero también permitía que el enojo escapara en cada martillazo. Entonces el papá le dijo: de ahora en adelante, en lugar de clavar, tendrás que quitar los clavos que has puesto cada vez que te enojes y te desquites con alguien. Así lo hizo el joven hijo, pero debido al esfuerzo y tiempo extra que requería el sacar cada clavo insertado en la cerca, debido a su temperamento, decidió controlarse aún más, no obstante que le costaba aún mucho trabajo. Pasados algunos meses, había logrado quitar todos los clavos, la oportunidad que esta acción le permitía de tomar un tiempo para recapacitar sobre sus enojos y sus reacciones, le habían llevado a controlar más sus reacciones principalmente, logrando reducir al mínimo esos desagradables y desafortunados momentos y heridas provocadas a él mismo y a los demás. Finalmente, el papá felicitó al jovencito al ver los resultados sobre la cerca, pero se la mostró y le dijo: observa la cerca. ¿Ves las marcas de todos aquellos clavos que hubo allí? Cada vez que tú lastimas a alguien, quedará una marca en su mente y en su corazón, muy difícil de quitar. Y cada una será un testigo de tu imprudencia. Usar las herramientas. Esta historia aplica también a los padres. A veces los papás aprenden las habilidades, pero fracasan al usarlas al calor del momento. Es crucial para la paz del hogar y mental de los padres e hijos que se deje de gritar. Puedes pensar en recompensarte a ti mismo o a tu esposa. Hagan el siguiente ejercicio. ¿Están listos? Piensen en un número de situaciones donde regularmente cometen el error de gritar. ¿Ya? Ahora determinen que al lograr el dominio de 5 o 10 de ellas en la semana o mes, tendrá su recompensa, como ir a Hawái o París, por ejemplo. Bueno, no tanto, pero ya tienes la idea. Por el contrario, si no lo logran, pueden pensar en un castigo: hacer 10 lagartijas, cortar el pasto, limpiar el patio, etc. Si no hay un progreso, incrementa la dificultad del castigo. Eventualmente, gritar no valdrá la pena. Tu cerebro encontrará una manera diferente de enfrentar el estrés y el enojo. Paternidad felizmente pacífica. Todos podemos disfrutar hogares con una vida en paz, construida con respeto, cuidado y amor. Solo necesitamos saber qué hacer. Deseo de hacerlo y constancia. Los niños crecen fuertes y sanos cuando son guiados con la motivación del amor, una motivación tan necesaria para coexistir con las ásperas vibraciones del enojo. Afortunadamente, los padres tienen demasiado amor para dar. Cuando dejan de gritar, ese amor se derrama y llena el corazón de los hijos. Que el Señor les bendiga. Amén.